Ahora no voy a decir qué estábamos escuchando, pero voy a decir qué escucharemos a continuación. Escucharemos la pieza con la que iniciamos el taller de radio que realizamos el sábado. Creo que el nombre, digo creo porque no estoy seguro, es La vida en este vecindario. Al aire. La vida en este vecindario. Deténgase un momento y escuche sus pensamientos. Ciudad marítima sin mar. Gracias. abrir la ventana, que el viento está silbando y los árboles están despiertos desde temprano. La noche envuelve con su deliciosa fragancia mi cerebro. Romper en llanto, violencia y ruido, ruido, ruido. Me gusta transitar en las fronteras de la ficción y la realidad. Quedarse callado, nunca. Soplar las velitas, sonarse la nariz, tirarse un pedo. ¿Cuántos sonidos reproduce un ser humano por minuto? Hay relatos, conversaciones y también secretos. Susurrados que dan risa. Pedos, risas, secretos, estornudos, eructos. Incomodidades sonoras. La idea es simple. Voces libres de gente libre. nosotros preferimos un laboratorio de sonidos. ¿Cómo hacer una radio barata? Para tener los oídos aguzados. Creer que la radio es un radio masivo capaz de respetar a todas las flores. Hacer las cosas con humor y amor. Dejar que los nombres trascendente que liberó mucha gente. Los primeros niveles de continente, San Basilio de Palanque, nacida de la región de Biojo, Guinea Bissau, África, de Canto, después se encontró con el portugués, el Somomín, al oriente del río Senegal, llegó como el... ¿Cómo hacer una radio barata? 1596, por escaparse. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y escuche. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Las palabras en esta página impresa son sonido. Escuche las palabras en esta página impresa, son sonido. La vida en este vecindario. Las poéticas de resistencia de este calabozo de ilusiones. Téngase y escuche. Escuche zumbidos y motores, cantos de pájaros y pausas entre los cantos de los pájaros. Escuche su respiración y sus ritmos, sus pasos y sus ritmos.